Estamos en comunicación con el diputado provincial Oscar Cachi Martínez, así que le invito a participar también. ¿Alguna pregunta que tenga usted? ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto poder dialogar contigo y los oyentes de tu radio. Está sumada a la charla también nuestra corresponsal en Santa Fe, que está en Cámara de Senadores, Zeina Cicutini, así que digamos, trabaja ahí en forma concretamente en la Cámara de Senadores, pero siempre tiene que contar también con diputados. Diputado, la situación que vivimos nosotros fundamentalmente en lo que hace la inseguridad, de una nueva forma, ¿no? Una nueva forma en lo que hace estafa, digamos, a las situaciones de engaño. La ciber, digamos, usted ha presentado un proyecto con respecto al tema de ciberseguridad, concretamente, ¿no? ¿Qué significaría esto acá? Bueno, efectivamente, como vos bien señalabas, ¿no? Desde el Observatorio de Víctimas hemos visto que han proliferado los ciberdelitos, que es, bueno, una nueva variedad ilícita que se monta en la innovación y en el uso de las redes, y por lo tanto es importante que construyamos nuevas tipicidades, nueva legislación al respecto para prevenir, para perseguir e investigar estos delitos. Cada vez más, ¿no? Se percibe y se visualiza que se usurpan y clonan cuentas e identidades y que con ellos se llevan adelante fraudes, ¿no? En general económico, ya sea pidiendo dinero a los contactos de las víctimas o utilizando su identidad para acceder a cuentas bancarias. Y muchos caen en las trampas de las estafas, lo hemos visto. Por ejemplo, bueno, recientemente cuando llegaban correos electrónicos desde un link que invitaban a vacunarse en la cuarta dosis de COVID y a través de esta forma de estafa pedían los códigos de 6 dígitos, que era el paso para que, bueno, para que se accediera al WhatsApp de la víctima y desde allí mandar mensaje a la agenda de contactos pidiendo dinero, ¿no? Claro. También han proliferado la utilización de promesas de regalos y promociones y que terminan siendo trampas para vaciar las cuentas. Hoy es muy importante que el Estado avance en leyes que protejan a las víctimas. Estoy seguro que vos o los que nos están escuchando o algún familiar de los que nos están escuchando o algún conocido han sufrido estas estafas. Y realmente la provincia de Santa Fe en esta materia tiene demorado, ¿no? Sí, Más. nosotros hemos sido partícipes a través de las denuncias en nuestra radio, muchos casos, digamos, que se han dado en Galvez fundamentalmente y en la zona. Y bueno, eso origina situaciones muy particulares, ¿no? Y usted lo que ha notado del observatorio, diputado, es que no hay, digamos, mucha gente no denuncia los hechos, ¿no? Mucha gente no denuncia porque desconoce la forma de defender sus derechos. Y mucha gente también, digamos, tiene una confianza sobre las redes sociales que creo que hay que revertir, ¿no? Porque hay que cuidarse tanto en las redes sociales como en la calle, ¿no? No se puede compartir datos e información personal que puedan dar a pie a estos delitos. No se puede ingresar en link que no conocemos o cambiar claves a través de la página, que son las principales causas de delitos en esta materia. Nosotros hemos presentado dos iniciativas. La primera que tiene que ver con crear un centro provincial de ciberprotección, digamos, un ámbito del Estado para prevenir estos delitos. Estos delitos generalmente se llevan adelante a partir de, bueno, justamente de ciberataques que ingresan en las distintas bases de datos o de prestadores de servicios, de correos electrónicos, del propio Estado. Y es necesario protegerlo del ámbito estatal y también proteger la infraestructura crítica y tecnológica del Estado y de las empresas prestadoras de servicios, ¿no? Hemos visto, yo no sé si vos lo recordarás, pero hubo un ataque al RENAPER Sí. y esto significa proteger también el funcionamiento de las redes de agua, de cloaca, de energía eléctrica, de conectividad, preservar y cuidar también de parte del Estado las bases de datos donde hay información sensible, tanto datos personales como datos desde el punto de vista impositivo, tributario, como de información sobre los sueldos. Esto a nivel internacional y en otras jurisdicciones ya existen, Santa Fe todavía no, eso es lo que estamos proponiendo, y modificar el Código de Procedimiento Penal. Claro, ahí usted habla de dos artículos, el 167 y el 171. Efectivamente, el 167 que, bueno, establece las condiciones para registro de lugares o espacio físico, bueno, lo que no está especificado en el código es que cuando se hace un allanamiento, bueno, se pueda, con orden fundada del juez, bueno, abrir esos dispositivos electrónicos para ir detrás de la investigación del delito que motivó ese allanamiento. Y después el 171 que plantea un tratamiento especial para la evidencia digital, ¿no? Para que él pueda la justicia reclamar, sobre todo a proveedores de servicio, bueno, que se preserven los datos, que no sean alterados para llevar adelante la investigación. Para dar una explicación más clara, una de las estafas más comunes es la sustitución de las claves del home banking. Sí. Y muchas veces estos afectados van a la institución bancaria y no le dan respuesta, y tampoco tienen las herramientas, la justicia, para poder encontrar el rastro digital para descubrir cómo ha sido la estafa, de qué IP, o sea, de qué dirección se ha llevado adelante la estafa, a través de qué medio. Y esto va a permitir justamente que se pueda investigar y castigar a los culpables y tener un modo y una forma, desde el punto de vista procesal, eficiente, eficaz y a tiempo, ¿no? Porque cuando uno se entera que le clonan la cuenta, en el transcurso en que la justicia llega mal y tarde, o los prestadores de servicios no le brindan una rápida atención, bueno, se vacían las cuentas, se producen las transferencias, se producen los créditos, se producen los consumos a través de tarjeta de crédito. Esto lo queremos evitar y por eso estamos planteando la modificación. Y realmente yo creo que son dos proyectos que hemos estudiado mucho, pero que lo vamos a debatir en audiencias públicas, como lo hicimos con la Ley de Derecho y Garantía de Víctimas, como lo hicimos en la ley que promueve justamente una lucha más firme contra el robo de cables, para invitar a los jueces, para invitar a los fiscales, que son los que tienen que perseguir y sancionar estos delitos, para invitar al Poder Ejecutivo para llevar adelante tareas de prevención, y también para invitar expertos y a las víctimas, ¿no? Y de paso aprovecho la oportunidad para decirle que pueden conectarse con la Cámara o con el Observatorio de Víctimas a través de un correo electrónico, porque ellos son los especialistas, ¿no? Los especialistas de haber padecido este nuevo formato de delito y por también haber padecido la ausencia de instrumentos de parte del Estado y también de muchos prestadores, ¿no? Porque ahí también hay que hacer una crítica, que muchas de las entidades que brindan servicios, por ejemplo bancarios, carecen del sistema de seguridad necesario. Y eso hay que revisarlo, ¿no? Es como si te vendieran un auto sin cinturón de seguridad. A nadie se le ocurre, digamos, que le vendería una marca de auto sin cinturón de seguridad. Y bueno, los prestadores de servicios, obviamente, que también, sobre todo servicios bancarios, tienen que garantizarle la seguridad a sus usuarios. Y brindarle esa seguridad es permitir justamente que no produzcan estas estafas. Hoy un ciberpirata, una clave de 6 dígitos, la puedes entrañar a través de robots en 20 minutos. Por eso hay redes como Instagram o WhatsApp que ya tienen doble sistema de verificación y tiene justamente que proteger a los usuarios de estos servicios. Diputado, usted presentó un proyecto con respecto al tema de un alivio fiscal para pequeños contribuyentes, concretamente en la provincia de Santa Fe, ¿no? Digamos, ¿eso se está tratando en la Cámara? Sí, está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, tiene que ver con una política que nosotros del Frente Renovador llevamos de proteger a la clase media y a la clase trabajadora y a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Así como a nivel nacional, Sergio Massa ha sido el impulsor de los aumentos de los valores que puede facturar un monotributista, o hemos pedido justamente el aumento de los valores para ser eximido del impuesto a las ganancias de los trabajadores. Creemos que en la provincia también el sistema simplificado de monotributos, es decir, un régimen más sencillo para pagar el monotributo que tienen los pequeños comerciantes, debe ser actualizado en relación con los incrementos inflacionarios. Tuvimos una actualización de un 30%, más allá del 40% que ya se había planteado en el nuevo presupuesto, porque, bueno, justamente son los que tienen dificultades para sostener las ventas, producto justamente de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, y son los que también padecen, al no actualizarse los montos, de una mayor tributación, porque el producto de la inflación, aún con los mismos volúmenes de venta, terminan cayendo en el régimen común de monotributo, de ingresos brutos, perjudicando justamente la actividad económica de un sector que hay que proteger. Así que la verdad que creo que esto, en el ámbito de la provincia, todavía no hemos avanzado, no ha avanzado el gobierno, pero va a tener que avanzar lo mismo que en la actualización salarial, ¿no? Más allá de cuando se hagan las paritarias, pero yo recuerdo muy claramente que el gobernador dijo que el salario no iba a perder con la inflación, y por eso también habíamos propuesto para los empleados públicos la cláusula gatillo, que bueno, que ya se había implementado en la gestión anterior, y que significa simple y sencillamente no que el salario gane, sino que el salario al menos no pierda, ¿no? Y que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo producto de hay situaciones conflictivas que están originando fundamentalmente el sector municipal, maestro, que está reclamando la apertura de paritaria, y bueno, el gobierno no está convencido todavía de implementar el tema de la apertura de paritaria. Claro, pero nosotros respetamos la paritaria porque, bueno, es la forma de negociar gremio y el Estado, pero bueno, la cláusula gatilla lo que permitía es, más allá de la discusión de los montos de los incrementos, que no perdamos con respecto a la inflación, ¿no? Si la inflación supera el monto de las paritarias, se ajusta automáticamente. Si las paritarias permiten que el trabajador pueda recuperar parte de los ingresos que ha perdido en los últimos años, bueno, bienvenidos sea y están habilitados. Pero es un piso, ¿no? El piso de garantizarle que no pierda, después de haber pasado varios años, y no es con el ánimo de señalar a nadie, pero usted sabe que en el gobierno de Mauricio Macri, la pérdida del poder adquisitivo de salarios fue muy importante, y no la hemos podido recuperar tampoco en esta gestión. Que no se siga deteriorando el poder adquisitivo. Perfecto. Diputado, estaba hablando con el diputado Oscar Martínez, lo llevo a un tema que, discusión en este momento, lo que significa fundamentalmente en la Cámara, con respecto al tema del cobro de la deuda de Nación con provincia, y lo que significa el derecho, el planteo que está haciendo la oposición, fundamentalmente, que tiene que ser tratado en la Cámara de Diputados y Senadores, y también la situación que se da con la deuda que tenía la provincia con Nación. Digamos, ¿usted tiene una opinión formada con respecto a esto? Sí, yo creo que, bueno, es el logro de una lucha enorme de la provincia, que es mérito de varios gobernadores, de Jorge Obey, que fue el que inició el reclamo administrativo, después del trabajo de Hermes Wiener, de Miguel Lichi, de Bonfatti, y bueno, y también de este gobierno. ¿Por qué no reconocerlo a Omar Perotti, que incluso cuando ya había sido candidato a gobernador y el presidente era candidato a presidente, le hizo firmar un compromiso en la ciudad de Rosario de que esta deuda se iba a cumplir? Y me parece que es un hecho para celebrar, ¿no? Para celebrar por el pueblo de la provincia y para celebrar por parte de los municipios que necesitan esos recursos, y que incluso por el accionar de la Cámara de Diputados y de Senadores ha sido destinado para obra pública. Me parece que lamentablemente, tal vez el error del gobierno no haya sido invitar a actores de la oposición a justamente hacer parte de este logro que es colectivo, pero creo que también hay una cuestión de que el adelantamiento de las candidaturas y las ambiciones de algunos dirigentes han, empañado un logro que es de todos y que merece ser por todos disfrutado y festejado, ¿no? Más del 13% de estos fondos van a ir destinados a municipios y comunas, todos van a ir destinados a obra pública, y bueno, y la verdad que yo creo que en gran parte de la dirigencia política había una idea de que esto no se iba a cobrar nunca. Gracias a Dios y gracias a la gestión del gobierno provincial, bueno, durante el gobierno de Omar Perotti se va a cobrar, y se va a cobrar de manera escalonada, beneficiando no solamente a la gestión de Omar Perotti, sino que se va a beneficiar la gestión, esta gestión, el gobierno de la provincia de todos los santafesinos, y de las próximas gestiones durante los próximos 10 años. Así que yo en este aspecto, en la Cámara decía, ¿no? Me cuesta creer que dirigentes de la oposición puedan privar a municipios y comunas, sobre todo incluso de sus propios signos políticos, de la posibilidad de cobrar, ¿no? Y cualquier, digamos, oposición a esta forma y a este sistema de cobro, en realidad podría afectar incluso un cobro que todavía no se ha dado, porque todavía la Corte Suprema de Justicia no ha homologado el convenio y el gobierno nacional todavía no ha emitido los bonos. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadoso a la hora de presentar observaciones que pueda perjudicar, bueno, el cobro de recursos que son de Santa Fe, pero que durante muchísimos, muchísimos años y durante estas gestiones no habíamos podido materializar. Diputado, lo llevo al plano nacional, fundamentalmente en el hecho de que usted pertenece a una línea que responde concretamente al doctor Massa a nivel nacional, y fundamentalmente la tratativa y todo lo que significó estos últimos días en lo que hace lo económico, en lo que estamos viviendo, digamos, de distintas clases sociales, de los más desposeídos, los trabajadores, el sector medio de la población, con respecto a la inflación y la nueva ministra, y también lo que el trabajo en conjunto que se está llevando. ¿Cómo ve usted esta situación en lo que hace fundamentalmente la unidad del peronismo para poder salir adelante de este problema? Bueno, de verdad que yo celebro siempre la posición racional y responsable de Sergio, tratando de construir este peronismo que entusiasmó a muchísimos argentinos y santafesinos a partir de la unidad en la diversidad. Esto significa también construir un peronismo donde no haya mezquindades y cada dirigente pueda aportar lo suyo, ¿no? Lamentablemente no es fácil decirlo, pero es difícil conseguirlo. Creo que es muy importante que digamos, nos hagamos responsables del tiempo que nos toca vivir. Ha sido un tiempo difícil, ¿para qué negarlo? Digamos, la pandemia no es un hecho, no es un relato, ha sido uno de los momentos más difíciles de la economía y de la historia mundial, y hemos padecido también esta guerra de Ucrania que ha afectado el valor de los alimentos, que impactan sobre la inflación, más el valor de los combustibles. Pero creo que también hay que recomponer desde el punto de vista político el poder del gobierno a partir de la construcción de consenso de todos los sectores. Y por otro lado, abordar esta situación de emergencia. Creo que Sergio Massa, desde la Cámara de Diputados y el rol institucional que le toca, siempre ha estado dispuesto a aportar en el marco del diálogo, en el marco del fortalecimiento del espacio sin críticas y ayudando a que el gobierno transite los momentos difíciles que le ha tocado. Y la verdad que en lo personal, yo creo que hasta incluso ha estado dispuesto, si había una reestructuración profunda del gobierno, hasta incluso a poner a disposición, digamos, su cargo para poder contribuir en la solución de los problemas. Bueno, tenemos esperanza de que no sea necesario, de que la nueva ministra pueda encaminar esta situación y que, bueno, que una herramienta tan importante como es el cargo de presidente de la Cámara de Diputados pueda seguir siendo un instrumento de diálogo, no solamente dentro del Frente de Todos, sino también con el resto de la fuerza de la oposición, porque, bueno, de esta situación salimos entre todos, o no salimos, digamos, ¿no? Y en esto creo que también la oposición debería tener una actitud responsable por la envergadura de los problemas que atravesamos, no poner palos en la rueda y tratar de colaborar y no de echarle leña al fuego, como se dice habitualmente, ¿no? Sí, sino tratar de colaborar para sortear una situación que todos sabemos que es difícil. Bueno, agradecerle por el momento, doctor, y fundamentalmente nos mantendremos en contacto. Gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a vos y un saludo enorme y afectuoso de los oyentes de la radio. Muy bien. Ahí estuvo el diputado provincial Oscar Cachi Martínez por la 68.9.